En canciones como esta es que se separan los niños de los hombres. Los que tenemos buena letra y los que escriben por escribir. Este es Mario Villa y Santana, la gárgola. Ella se suelta, pero solo cuando cae la noche. Cuerpo tan sensual que provoca. A ver todo y cada uno de sus movimientos. De su cuerpo, porque ella es toda. Veneno dulce que hace que tu piel y alma se tornen otras. Píala, corre que se va, no la dejes ir, dale, cásala. Cásala, se le harás adicto a su cuerpo. Píala, corre que se va, no la dejes ir, dale, cásala. Cásala, se le harás adicto a su cuerpo. Ella es toda. Ale, estos son las gálgolas, esperen pronto, myself.